se parece a una mesa, porque está sostenida por cuatro patas. Los sábados a las 8, Cuatro Patas, con la conducción de José Luis Gil. Anualmente se destruyen en el mundo alrededor de 7 millones de hectáreas de suelo productivo. Velar por la conservación de los suelos es un deber del Estado y la sociedad en su conjunto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. ¿Qué se escucha? ¿A qué está en el codo? La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Todo pasa. Bueno, volvimos, como les dije, la idea era dedicar este día especial en el cual no está Oscar, así que estoy solita, hablar de nuevas tecnologías, novedades. Es el día de la llegada del iPhone a Argentina y además fue una semana bastante movidita en términos de todo lo que tiene que ver con los nuevos medios. Hay que ver hasta dónde, digamos, ya se puede hablar de nuevos medios cuando se habla de Internet. Fue el día de weblogs en la Universidad de Palermo. Y uno de los protagonistas de todas estas movidas es Matías Duto, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Matías? Hola, ¿cómo estás, Alicia? Muy bien. Bien, bueno, preséntate vos, a ver, ¿cómo te presentás al día de hoy? Matías Duto, bueno, es especialista en comunicación online. Sí. Hoy estoy abriendo una nueva agencia especializada en medios sociales. Sí. ¿Qué es? Bueno, Social Snack. ¿No? Entonces, snack. Está bien, snack no, con la idea de snack, el snack que uno picotea, digamos, ¿no? Con lo que uno picotea, sí. El nombre tiene que ver con dos cosas. Uno con los medios que se transforman en plataformas sociales. Y con el snack, que tiene que ver con la cultura de la atención, ¿no? Sí. Esos pequeños snacks. Imagínate que hoy bajamos una canción, vemos un video en YouTube. Sí. Leemos un post mientras estamos mirando televisión. Navegamos con el teléfono celular. Sí. Tiene que ver con el snack. O sea, una cultura nueva de donde el consumidor tiene muy, muy poquito espacio de atención. Y esa es la idea. Y contame, Matías, el otro día, bueno, yo estuve en parte de la charla del día de weblogs, donde estaba la gente de MySpace, entre otros, estabas vos, la gente de Sónico también. Y ¿cómo siguió? ¿Cómo fue el cierre? ¿Qué conclusión sacas de esta tercera edición del día de weblogs? Y tratemos de pensar en una audiencia amplia que no necesariamente está, digamos, involucrada ni siquiera en saber lo que es weblog, ¿no? Claro. Bueno, en definitiva, este es un evento que hace tres años. Sí. Es un evento de evangelización, es decir, de mostrar, de contar, de exponer ideas sobre los nuevos medios. Y el cierre del evento fue muy bueno. Vamos a recapitular. Al principio hubo como un panel fantástico con dos campeones, dos inspiradores como Alec Oxenford y Santiago Wilinski. Sí. Un poco contando sus emprendimientos. Ellos como directores de empresas teniendo weblogs. Eso fue una experiencia, realmente fue muy, muy enriquecedor. Y después en nuestra mesa hablamos sobre los weblogs corporativos, sobre las redes sociales. Por la tarde hubo algo también muy muy rico y muy jugoso, que fue la visión de los medios. Grupo Clarín, La Nación, la gente de Sónico, que es un movimiento local que está sin duda siendo tal vez la vedette de acá de Argentina. Y por la tarde también se hablaron sobre experiencias de comunicación, o sea, qué es lo que están haciendo hoy las empresas, los primeros pasos acá, las experiencias en Argentina, como empresas como Finet, Tetos y el Server. ¿Cómo cuáles? Ofinet. Ah, Ofinet, sí. Sí, el Server, que es una empresa de hosting. Y lo diferente de este año, y tal vez una cosa que fue muy buena, sí, fue, porque es un evento también, el tema de la internet tiene que ver con los emprendedores, uh-huh, y los blogs como un espacio de comunicación de internet también lo utilizan muchos emprendedores como para contar sus ideas y uh-huh, experiencias. Y un poco lo que se nos ocurrió, junto con Juan Pablo Lanteri, que es otro organizador, uh-huh, fue armar un panel de ideas, y de esa manera snacks, pequeñas ideas de 7 minutos, sí, donde muchos emprendedores mostraban sus proyectos, sus ideas, sus ensayos. Ah, esa fue la última parte del día. Esa fue la última parte del día. ¿Y cuánta gente expuso? Mirá, hubo cerca de 12, 15 proyectos, que se hicieron durante más o menos durante un lapso de 2 horas, coordinados por Damián Voltes, que es un emprendedor local. Que también es un investor y fue, la verdad, fue muy muy enriquecedor, muy muy una experiencia muy bonita para volver a repetir también. ¿Y que quedó documentado eso, por ejemplo, los proyectos que se presentaron en algún lado? ¿Dónde los podemos seguir, digamos? Mira, hay un sitio web, o sea, que es directamente el evento, llama diasdeweblogs.com.ar, sí, donde están los nombres, los participantes y los proyectos. Y después, a lo largo de toda la web, hay bastantes referencias sobre... Sí, me imagino, porque además etcétera, casi todos éramos en ese evento, estábamos vinculados. En algún momento, ¿quién fue? El de MySpace, que preguntó cuántos posteaban cosas en un blog, cuántos tenían blogs, y casi era la mayoría, digamos, en ese evento, ¿no? Sí, sí, fue un evento donde gran participación, gran parte de la audiencia era gente blogger, o sí, gente que está en el tema de la comunicación de las nuevas tecnologías de los medios. Está bien. Bueno, de hecho, pues fíjate lo que está pasando. En esta misma charla que estamos teniendo, estamos saliendo por una radio tradicional, AM. Yo lo estoy grabando. Después lo voy a poner esto en el blog, en Si Te Marca. O sea, se genera en este momento como una convivencia entre distintos formatos y distintos medios, ¿no? Porque a veces la gente piensa que una cosa viene a suplantar a la otra, y lo ideal es sinergizarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un camino que estamos atravesando, y yo digo que es una etapa bisagra, ¿no? Hace 2 años atrás era casi imposible pensar subir un video a internet o subir un audio, y para la gente subir un texto, subir una fotografía era muy complicado, uno debería tener conocimientos técnicos, ¿no? Sí. Para hacer eso. Estamos hablando de 3 años atrás. Sí. O sea, YouTube como plataforma de videos, por ejemplo, es popular hace 2 años, antes no existía eso. Tal ¿sí? cual. Por eso es una etapa bisagra donde los cambios, bueno, por supuesto, tiene una velocidad asombrosa, impresionante, y claro, por eso todo lo que estamos haciendo es un camino de aprendizaje, tanto los consumidores, los clientes, los usuarios, como las empresas, como los medios. ¿Y qué está pasando? Me gustaría ver un poquito si podemos definir qué está pasando en el mundo de las empresas, qué está pasando en el mundo de los medios, o sea, con el tema del uso de este tipo de herramientas. ¿Cómo lo describís vos? Mira, por mi experiencia a nivel empresas, hay un acercamiento, hay una búsqueda, o sea, muchas interrogantes, muchas preguntas. Generalmente lo que pasa es que todas las iniciativas, ya sea utilizar estas herramientas para la comunicación o para la productividad interna, surgen de pequeños satélites, o sea, en la empresa, no desde el organismo central, sino desde pequeños emprendedores dentro de las empresas que dicen: miren esto que bueno que está para trabajar, o miren esta herramienta que buena que está para comunicar. Como intrapreneurs, digamos. ¿No lo ves todavía como una estrategia, digamos, más corporativa? Como innovadores dentro de las empresas. También hay industrias que están, por supuesto, mucho más avanzadas. Si hablamos de, por ejemplo, la industria tecnológica, y ahí vamos con las grandes marcas de la tecnología y también del consumo. Hay industrias que están muchísimo más avanzados con algunas herramientas que con otras, ¿no? Pero yo pienso que es, como decíamos, también es una etapa bisagra para las empresas también, porque sí, es como, mira, vos sabés, imagínate los periodistas, ¿no? Cuando pasaron de la máquina de escribir a la computadora. Sí, son dos dimensiones. Un cambio es algo totalmente bueno. Yo creo que es exactamente lo mismo lo que está pasando hoy con las empresas. O sea, tomar un montón de nuevas tecnologías, cuando uno trabaja, por ejemplo, con equipos de trabajo, con documentos en línea, sin enviarse a puntos del mail, ya es todo un cambio de las maneras y en las formas de hacer las cosas. Y con respecto, ¿qué viste en el panel de medios, por ejemplo? O sea, grandes medios tradicionales, Clarín, o bueno, cualquier otro, que hoy tienen incorporado el tema de blogs así como un injerto, o como un injerto así medio de cuerpo extraño, pero necesario, o están realmente, digamos, tomándolo de una manera como más de avanzada? Mira, con respecto a los medios, yo pienso que están abrazándose, pero porque lo deben hacer y lo tienen que hacer. Sí. Porque tampoco les queda otra. O sea, de abrazarse, de buscar, de explorar, de encontrar nuevas posibilidades con la tecnología. Hay casos como el de Clarín, que está con su plataforma de videos, como La Nación, que abren sus blogs, blogs de firma, blogs de autor. Lo mismo también. Plataformas como redes sociales que integran las noticias, es decir, hay esta búsqueda y esta exploración, y también es destacable el ensayo y el error, ¿no? Sí. Porque bueno, o sea, como es algo también nuevo, ¿sí? Y se habla mucho de las convergencias de naciones, es como que es ensayo y error. Matías, y de tu perspectiva, que sé que estuviste, por ejemplo, trabajando en México, pero además supongo que conoces un poco lo que pasa en otros mercados, ¿hay algo que se esté haciendo en otros lugares, no sé, Estados Unidos, Inglaterra o cualquier otro lugar, que todavía acá no haya llegado y que por ahí sea otro estado, otra evolución de este tipo de nuevas herramientas? Sí, y una de las, hay una tendencia, la verdad, muy marcada, que tiene que ver con la vida online de las personas, ¿no? Sí. O sea, que tiene que ver con esto de que la tecnología sea parte de la vida de cotidiana, ¿no? Entonces con los celulares y con la computadora transmitir, o sea, hacer un live streaming de su vida, o sea, es qué es lo que está pasando y todas las relaciones y todas las comunicaciones manejarlas sobre las plataformas de internet. Yo creo que eso está muy muy visto y muy claro en como a tendencia de lo que está pasando, a referencia de Argentina, que también hay un grupo de early adopters, o sea, de gente que recién está utilizando eso, adaptándose a eso, pero como tendencia en Estados Unidos es irreversible, con los dispositivos móviles, más que nada, que es algo que se viene y que es inminente. Todas las empresas de tecnología, todas las empresas de internet, lo que están apuntando es que sea muy fácil y que esté a tu disposición y a tu mano los servicios para publicar contenidos en internet. Y de hecho, por ejemplo, en, no sé, empresas que vos asesorás, ¿te están pidiendo desarrollos para móviles, por ejemplo? ¿O dónde está apareciendo este tema de los móviles? Ya, específicamente en las empresas que trabajamos, se trata de integrar, ¿no? Cuando uno piensa en internet como escenario primario para generar comunicación, es donde hay que pensar en cómo lo integras a los móviles, a internet, a las computadoras, es decir, a tener la comunicación constante, porque por supuesto que hay que abrir todos los abanicos que una empresa tiene para comunicar, por el hecho de que, como decíamos antes, las atenciones del consumidor son muy, muy, muy preciadas y son muy pequeñas. Entonces hay que ser lo suficientemente hábil para llevar la comunicación en alguna manera, sin interrumpir, y que el usuario esté disponible cuando él quiera y donde quiera. Bárbaro. Y lo último, muy breve, ¿qué pasa con la publicidad en estos nuevos formatos? ¿Está despistada? ¿La está pegando? ¿Qué hace? Bueno, hay muchas variantes. Mira, por el lado de los anunciantes, que por supuesto internet está creciendo muchísimo a nivel inversión publicitaria, y por supuesto también hay otros medios que está bajando porque internet se lo está comiendo. Entonces hay como una en las planificadoras de medios y en las planificadoras de publicidad hay como una batalla, una batalla, ¿no? Pero una, hay que hacer unas balanzas muy interesantes a la hora de pautar. Y a nivel publicidad, lo interesante, como decía, es un aprendizaje tanto de las agencias como de las marcas. ¿Qué posibilidades hay en internet? Olvidémonos del banner publicitario tradicional que veíamos. Hoy las redes sociales o los sitios participativos tienen un montón de variantes muy creativas, muy divertidas y fundamentalmente orientadas a esto del no interrumpir, que es lo más importante. Y ¿no? Sí, es claro. Porque es algo, es, o sea, los usuarios están navegando y están a su... En, mucha gente está trabajando, mucha gente está contactándose con amigos, organizando cosas en las redes sociales, opinando sobre temas, entonces lo que se trata es de no interrumpir esa, ese flujo, ¿no? De comunicación que tienen los usuarios, y sí que las marcas apoyen a este tipo de acciones que están haciendo las personas. Entonces, hay variantes muy creativas, y un poco la diferencia con otras herramientas de comunicación y publicidad en Internet es que esto es lo que permite los usuarios online, ¿no? Que desarrollar atributos y valores diferentes a esto de interrumpir y el típico hachazo de la cabeza de publicidad. Bárbaro. Bueno, Matías, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar atentos a los social snacks que vayan surgiendo, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias a vos, Alicia, y espero que disfrutes el día, que está bárbaro. Realmente, salgo acá y ya lo estoy disfrutando igual desde acá, obvio. Está. Y bueno, y muchísimas expectativas por Argentina, ¿no? Con el fútbol y con el básquet. Muy bien, muy bien. No te sabía la rama pasional del deporte y la camiseta, así que bueno, me alegro. Totalmente enganchado a los olímpicos. Bueno, bárbaro. Gracias, Matías. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Matías Duto, que es director de Social Snack y organizador del Día de Weblogs, que este año fue ya la tercera edición que se hizo en la Universidad de Palermo. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música, ¿me parece? ¿Sí? De vuelta en el aire. Bueno, como les contaba, hoy Oscar no está, estará con nosotros de vuelta el lunes, así que estamos en esta tarde muy linda de casi 20 grados, 19.6 la temperatura, 14.36